¿Qué piensas de las protecciones energéticas de talleres, meditaciones grupales? ¿Ha de ser individual? ¿Facilitada por el conferenciante? La mente es maravillosa haciendo preguntas. Da igual, da igual. Si no hay unos cánones, no hay un camino, no hay unas técnicas, no hay una práctica, estamos empeñados de verdad en recordar lo que somos, que es la iluminación, para darnos cuenta de la innecesidad de la iluminación a través de muchas monsergas. Permitidme que hable con esta claridad. Ya está bien. No somos capaces de recordar que esto es muy sencillo. No somos capaces de recordar que esto es muy, muy fácil. Nuestra mente está siempre en esa clave. Está siempre en la clave de lo dificultoso. Las energías, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención desde el corazón y con el mayor respeto, pero tengo que reconocer que desde el corazón me ha llamado la atención el que, por ejemplo, nos empeñemos en enviar energía a la Madre Tierra o enviar energía a la naturaleza. Fijaros, la Madre Tierra, un ser consciente, un ser con miles y miles de millones de años de vida, y nosotros, encarnados en un yo físico, mental y emocional, con una fecha de caducidad cortísima, nos creemos lo suficientemente poderosos como para mandarle energía y como para creer que ella necesita la energía que nosotros le podemos mandar. ¿No os dais cuenta que eso es ego? Que es el piloto automático que enciende la mente cuando el conductor no tiene el mando consciente de la vida. Entonces la mente enciende un piloto automático ante el conductor que se ha dormido. Ese piloto automático es el ego. Y el ego es tremendo, es insaciable y se inventa muchísimas cosas. En la película Las Nueve Revelaciones hay una escena que es muy ilustrativa de lo que quiero transmitir. Y es cuando hay dos protagonistas y están hablando de cómo sentir y cómo enviar y cómo conectar energéticamente con la naturaleza. Y uno de ellos se empeña en enviar energía a una planta, en enviar energía a las plantas, a los árboles. Y claro, le dice la otra persona, no, si no se trata de eso. Tranquilízate, si no eres tú el que tienes que lanzarle energía a esa naturaleza, a esa madre tierra. Es al contrario, serénate, desinquiétate y permite que la naturaleza te abrace. No, desde tu ego, no empieces a ponerte en una posición de ruptura con la naturaleza, queriéndole enviar no sé qué. Tranquilízate y permite que sea esa naturaleza, permite que sea esa planta, permite que sea ese árbol el que te abrace, el que te acoja. Y entonces sí, entonces va a haber un movimiento energético, va a haber un flujo energético tremendo, un flujo energético inexplicable para la mente, pero que procede exclusivamente del hecho de que ya no estás separado, ya no estás dividido, ya no estás fragmentado con relación a esa naturaleza, con relación a la madre tierra. Te tranquilizas, te desinquietas, te haces una con ella y la naturaleza entera te abraza y la naturaleza entera te llena de energía. Y esto es simple. Se trata simplemente de poner a la mente en su sitio, de dejar a un lado tanto esfuerzo, de dejar a un lado tantas pajas mentales que nos llevan a pensar en multitud de técnicas. Mirad, estamos en la ciudad de Sevilla haciendo este programa, en los estudios de Recuerda Televisión con la Fundación Espató como patrocinador del programa. Imaginaos por un momento que estáis aquí conmigo y que esta pregunta acerca de lo que tenemos que hacer, de las técnicas, de las prácticas, se está formulando aquí, vosotros conmigo, compartiendo este mismo momento. Si yo os digo no hay que hacer nada, no lo vais a creer. Si yo os digo en cambio que, oye mira, para alcanzar la iluminación, para despertar, para todo eso que tú tienes por dentro conseguirlo, ¿tienes el coche fuera? Pues coge el coche. Coge el coche y vete a casi 200 kilómetros al sur, que está una ciudad que se llama Algeciras. Ahí puedes coger un ferry con el que vas a pasar el estrecho de Gibraltar. Vas a llegar a Tánger o a Ceuta. Vamos a suponer que llegas a Tánger, una ciudad al norte de Marruecos. Cuando hayas llegado a Tánger, sigue con el coche y baja, siguiendo el arco del litoral, ve bajando, bajando, hacia llegar a Rabat. Cuando llegue a Rabat, coge otro barco que te lleve a Las Palmas de Gran Canaria. Cuando haya llegado a las Islas Canarias, a La Palma de Gran Canaria, tienes que esforzarte porque tienes que visitar las siete islas. Arréglatela como puedas, en barco, como tú veas, en avión, pero tienes que recorrer las siete islas. Cuando las hayas recorrido y las hayas conocido bien, vuelve a Las Palmas de Gran Canaria y coge un barco que tarda 2 días en llegar a una ciudad llamada Cádiz. Cuando llegues a Cádiz, que está también en el sur de España, relativamente cerca de Sevilla, no vengas todavía a Sevilla. Tienes que dirigirte en dirección hacia Portugal. Y por Portugal ve subiendo la península ibérica hasta llegar a Galicia. Cuando llegues a Galicia, visita, por favor, no se te olvide, porque esto es muy importante, Santiago de Compostela. Y cuando hayas llegado a Santiago de Compostela, deja el coche y vete andando todo el camino de Santiago en dirección inversa hacia lo que se llama el Camino Francés, hacia Rocenvalles. Y reclúyete durante un tiempo en los Pirineos. Y después de los Pirineos vas a Cataluña y te vas a la Basílica de Montserrat. Y allí en Montserrat medita y haz práctica de meditación durante al menos un mes. Y haz ayuno, mucho ayuno, y haz penitencia. Y una vez que haya terminado en Montserrat, entonces sí, entonces emprende camino abajo. Y en ese camino abajo ve poniendo en práctica todas esas cosas que has aprendido ya durante lo que llevas recorrido. Y finalmente llegarás a Sevilla y finalmente vendrás aquí a este estudio y ya estarás iluminado. Y entonces me daréis las gracias. Ah, muchas gracias, Emilio, por darme la fórmula de la iluminación. Me estoy quedando con vosotros, no porque quiera quizás, sino porque mi mente me está engañando y yo estoy engañando sin querer a vosotros. No es necesario que vayáis a ningún sitio, ni que hagáis ningún tipo de recorrido, ni Santiago de Compostela, ni Montserrat, ni el Himalaya, ni Tánger. Sois vosotros, en vosotros mismos está todo. Se trata de que os encontréis, simplemente de que os encontréis.